Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 593 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha semana a semana. Bueno, con mi compañero Roberto Torres, pues Luis todavía no se ha incorporado. Así que bueno, voy haciendo la presentación. ¿Cómo está, Roberto? Buenas noches. Juan, muy buenas noches. La verdad, muy bien, contento, animado, todo increíble. ¿Tú qué tal? Qué bueno. Bueno, también, tranquilo, pues, siempre haciendo el seguimiento bueno, todo lo que es la parte de los deportes, como siempre, como cada semana, pues, buscando la mejor información y bueno, los comentarios que pertinentes que nos vayan con lo acontecido en la semana. Okay, bien. Pues va. Oye, pues terminó el juego de estrellas la semana pasada. ¿Tuviste Sí, oportunidad de sí. verlo? Okay. Bueno, sí, la verdad que fue un juego interesante, fue un juego donde hubo alternativas por ambos bandos. Yo pensé que iba a ganar la Liga Nacional, pero bueno, la Americana respondió al final sacaron la cara. Yo creo que siempre la Liga Americana es la, yo creo que es la liga más fuerte. Y bueno, nada, lo que no me gustó fue el final, porque el partido terminó 6-6. Y bueno, no sé, no hubo desempate. Tú sabes que en un juego de estrellas es muy difícil cuando se llega a eso, porque ya tú has usado todo tu roster. Y por supuesto que no vas a forzar a todos esos peloteros a irse a un extra inning, porque esa es la. Entonces tomamos la decisión de hacer un pequeño home run derby, que es la primera vez que yo veo esto. Yo nunca había visto. O sea, esta es la primera vez que eso se pone en práctica. Y cada manager fueron qué cuántos cuatro peloteros por cada bando. Entonces, bueno, Aaron Boone escogió a varios jugadores, escogió a Rocker, escogió a Rosarena. Cogió uno de Tampa, en fin, y el manager Roberts de la Nacional, pues escogió a Kyle Schwarber, escogió sus su buenos peloteros. Finalmente, pues terminó venciendo la Nacional, pues obviamente batearon más jonrones y ganaron el derecho, pues, a ser el equipo de casa en la Serie Mundial. Bueno, está bien, pues. O sea, hubo muchos detractores. Hay personas que dicen que no, que eso no es justo, que eso no puede ser así, pero como te digo, en aras de proteger a tus jugadores, y eso es un juego de estrellas, eso no, eso es algo como un Pro Bowl, como una cosa que juego es, tú sabes. Pero como en este caso se discute una apertura de serie mundial, pues no tiene que haber un ganador, y este fue el método que usaron. Por supuesto, ya después de Juego de las Estrellas comienza, pues, la segunda parte de la temporada, donde, bueno, ahí comenzamos a ver quién es quién, Roberto. Esa es la verdad. Exacto. Aquí es cuando ya los equipos son como caballos que le están dando lo último para no nada más tratar de colarse a los playoffs, sino también tener el equipo más, no sé si balanceado, pero sí más robusto con aras de ganar, ¿no? Sí, el más competitivo. Y acuérdate que todavía falta el trade deadline, que es hasta el 31 de julio. Los equipos todavía no ha habido todavía movimientos importantes. Suenan muchísimos peloteros, los equipos, lo que siempre hemos dicho año tras año, los equipos débiles están vendiendo, se están poniendo a sus mejores jugadores en el mercado para obtener prospectos. En aras de mejorar su equipo para la venidera temporada, pues equipos que ya están prácticamente ya están fuera de carrera. Pues bueno, está el caso, por ejemplo, de por nombrarte algunos jugadores, el caso de Eugenio Suárez, el venezolano, que suena muchísimo para los Yankees. Lo están pretendiendo los Yankees y están pretendiendo los Cubs de Chicago, pero están pidiendo piezas buenas, ¿no? Ya creo que están pidiendo, o sea, ¿qué me ofrece? O sea, eso, esa es la parte buena de los trades, o sea, ¿qué me ofreces? ¿Sabes? Están pidiendo hasta cuatro peloteros por él, ¿sabes? Wow. Sí, claro, los equipos no son tontos. Los equipos saben que por ejemplo, en el caso de los Yankees y los Cubs, necesitan un tercera base de poder. Y bueno, ahí tienes tú, Eugenio Suárez es la joya de la corona. Un tipo que tiene 32 jonrones, que tiene una proyección de 50 jonrones. Eso es apetecible por muchos equipos. Está el caso del cerrador clase de Cleveland Guardians. Bueno, están dispuestos a escuchar ofertas por él. O sea, yo creo que los Guardians están tirando la toalla temprano, ¿sabes? Entonces, bueno, está muy interesante porque falta ver cómo se van a reforzar los equipos, cómo van a quedar las plantillas luego de los cambios y de los trades. Entonces, ahí podremos sacar un poquito más de ¿cómo se llama? Podemos hacer predicciones, ¿okay? En base a lo que cada equipo haga. No, de acuerdo. Además, recordemos que, o sea, por ejemplo, el caso de Houston, cuando hace, ¿qué habrá sido? 8 años, según yo, hicieron un trade con Detroit por Verlander, y Verlander cambió a la franquicia. Porque sí, Houston venía ganando, fue el año en el que hicieron trampa, ¿no es cierto? Pero venía ganando y cuando Verlander se une al equipo, les cambió todo, porque pichó los partidos más difíciles. Estuvo con un gran ERA y un gran WHIP. Cambió la mentalidad a ese equipo. O sea, estuvo al tiro. Y entonces, como Houston con Verlander, han habido otros equipos que hacen también lo mismo. O sea, cambian a jugadores confiando que esos jugadores inyecten la adrenalina que necesitan para no nada más llegar a playoffs, sino colarse al partido del campeonato y a la Serie Mundial, ¿no? Sí, claro. Entonces comienzas tú a sacar números, la gente, los equipos comienzan a sacar sus cuentas y dice, bueno, mira, nosotros no tenemos, creo que no tenemos chance, necesitamos reestructurar, necesitamos reforzar nuestras líneas, necesitamos prospectos jóvenes, necesitamos lanzadores. Y entonces los que tienen piezas de cambio, pues ahí comienzan a plantear y poner sobre la mesa. Pues todo lo que tienen. Yo creo que los equipos que pudiesen vender, ¿okay? Pues bueno, yo creo que Cleveland es un equipo que quiere vender. Yo creo que Baltimore pudiese estar vendiendo. No sé. No creo que Houston, quizás Texas. El Texas todavía está 7.5, pues. Pero ellos saben con qué cuentan y con qué no cuentan, y saben cómo van a llegar, cómo creen que no van a llegar. Entonces, es la oportunidad de como digamos, de favorecerse de una situación a futuro. Así de Sí, sencillo. ¿no? Y además recordemos, realmente son pocos los equipos que al ser el número uno de la liga o de toda la MLB llegan a la Serie Mundial. Muchos lo sacan, aunque por ejemplo Dodgers el año pasado sí llegó a la Serie Mundial y la ganó. Pero creo que fue así como 2 o 3 años, cuando Dodgers siendo el número uno, ¡pum!, lo tumbaron en la primera ronda en la que jugó los playoffs. Entonces no necesariamente sería, bueno, sería indicativo de que necesita ser el número uno, y por eso los equipos hacen esos trades para que si me cuelo playoffs, bueno, al menos ya tengo asegurado una posibilidad de poder avanzar hasta la cocina, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es la idea. Bueno, dicho esto, pues bueno, vamos a arrancar con las posiciones, como ya reanudaron, perdón, los partidos. Pues bueno, podemos, en base a los resultados de hoy, hay muchos partidos que están en estos momentos jugándose y pues obviamente, bueno, aquí tenemos algunos resultados. Por ejemplo, los Mets le ganaron a los Angelinos, por ejemplo, los Yankees perdieron con Toronto, pero Boston perdió con Filadelfia, entonces en 10 innings, y entonces eso quedó ahí, pues quedó en el tapete. Los Piratas, bueno, blanquearon a los Tigres de Detroit, eso sí es, bueno, debe estar contento nuestro querido amigo Luis, porque le ganaron al equipo que tiene mejor récord de las grandes ligas, que son los Tigres de Detroit. Mira lo que es blanquear en un equipo súper ofensivo, y bueno, lo blanquearon. ¿Quién no Tres partidos. fue? Sí, ¿quién no fue Piratas el que hace como 2 o 3 semanas le ganó una serie a un gran equipo? Sí, le ganó la serie le ganó la serie a los Dodgers. Pues mira, o sea, ahora se la juega al líder de De la Liga la división. Americana. Sí. No, el equipo de Pittsburgh, lo que pasa es que, claro, saca la cuenta cuántos partidos han perdido en el octavo inning. O sea, ellos han venido ganando partidos y los pierden al final porque no tienen relevo. O sea, es un equipo que no, lamentablemente no tiene relevo y tampoco es que sea una matada ofensiva, pero bueno, le ponen cariño al asunto. Y ganan, pues Claro. ganan sus partidos. Bueno, entonces, retomo. Este de la Americana, bueno, Toronto, pues este equipo está súper inspirado. 59 y 41, un porcentaje de 590. Tiene 4 partidos ganados en forma consecutiva y ha ganado 7 de sus últimos 10 partidos. O sea, este equipo está on fire, como dicen por ahí. Los Yankees de Nueva York, pues bueno, haciendo patadas y ahogados. Bueno, una situación, como te dije, muy compleja. El ERA o sea, la efectividad del bullpen es alarmante. La efectividad creo que es de 8 en global. O sea, muy alta la efectividad del bullpen, no están ayudando para nada. Wow. Y se están perdiendo partidos abultados, pues partidos donde se han anotado carreras, pero el relevo no ha podido responder, y esto es muy grave para un equipo como los Yankees, que bueno, han ganado 6 de sus últimos 10, pero no se han visto bien, no se han visto nada bien. Y ni hablar de Boston. Boston 54 y 48 a 6 juegos, está a uno de los Yankees. Y bueno, yo creo que estos son los que van a estar peleando el comodín. Tampa a 7 juegos, 52 y 48, y Baltimore con 44 y 55 a 14 juegos y medio. Este equipo creo que es un equipo que pudiese estar pensando en vender. O sea, agarrar una pieza importante y ver qué pueden conseguir ellos en el mercado para la venidera temporada. La división central, bueno, Detroit, yo creo que está encaminado, tiene un muy buen equipo, 60 y 41. A 10 juegos está Cleveland, a 11 Minnesota, a 11 y medio Kansas City. Y, como ya sabemos, Chicago desde un principio, a 24 y medio. Este equipo, no sé qué pieza de canje pueda tener Chicago importante. No, realmente no hay ninguna que suene mucho. Pero este es un equipo que necesita reestructurarse. Y en el oeste, Roberto, bueno, tu equipo está adelante, 57 ganados, 42 perdidos, aunque ha perdido 7 de los últimos 10 partidos que ha jugado. Se han caído. Lo que pasa es que Seattle tampoco hizo su trabajo, y ha perdido 6 de sus últimos 10, entonces no han podido acercarse. Ni hablemos de Texas, que está a 7 y medio, están 550 ganados, 50 perdidos. Anaheim, 49 y 51, a 8 y medio. Y los Atléticos, que este es otro equipo que creo que no tiene mucho chance, 42 y 59. ¿Qué nos puedes contar de Houston, Roberto? No, pues fíjate que, bueno, la semana pasada estábamos ¿a cuántos juegos estamos? Estamos a 5 juegos, más bien. Seattle estaba a 5 juegos de nosotros, pero la semana anterior estábamos a, les llevamos una ventaja de 7 juegos y medio. Entonces, estas 2 últimas semanas, Houston pues, ha tambaleado, ¿no? Oh, Lo pero acabas de terrible, decir. terrible, Digo, terrible. 3 ganados de los últimos 10 y Seattle ahí como yendo paso a pasito, ¿no? Sí. Pero fíjate, hay algo bueno de esto, que Seattle no ha logrado aprovechar para poder acercarse más, porque la semana pasada ganamos 4 y perdimos 6, y Seattle también estuvo en 6-4. Teniendo Sí. unos mejores números, sí estaría yo preocupado. Claro, fíjate que te lo resumo. Ustedes le ganaron la serie a los Dodgers, los lo barrieron. Pero luego perdieron con los Guardians. Perdieron la serie con los Guardians, perdieron la serie con los Rangers de Texas y perdieron la serie con los Marineros, que era un enemigo directo. ¿Ok? Y ahorita están jugando con el equipo de los Diamondbacks. En estos momentos, que para ver si tenemos aquí ese resultado, a ver cómo va eso. Bueno, si le van ganando 4-1 en la mitad del tercer inning. O sea que de ganar este partido, pues bueno, se pondrían en uno ganado, o sea, en 2 ganados consecutivos. Pero perdieron esas 3 series, Roberto, que fueron importantísimas. Sí, no. Sí. Y es que siempre las series que tenemos contra Seattle, contra Texas, siempre son perrísimas, son durísimas. Y cualquier equipo que gane la serie, no nada más le da una cachetada al otro equipo, sino o se acerca al otro o se aleja. Sí, Entonces, sí, sí. los partidos de división siempre son así. Son complejos, sí, señor. Bueno, y la Nacional está también al rojo vivo, la Nacional está muy interesante. Bueno, ahí te la dejo. Pero antes, a ver, momento, no, no, no, no, no. Antes de que nos pasemos a la Nacional, ¿qué opinas, o sea, de Yankees? Porque obviamente ahorita están a 4 juegos de Toronto. ¿Qué es lo que ha pasado con Yankees en estas últimas 2 semanas? Y te lo pregunto porque Yankees es, bueno, es el segundo mejor equipo en diferencial de carreras anotadas contra recibidas. El número uno es Chicago con más 123 y Yankees tiene más 109. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? O sea, he visto que han flaqueado con partidos de visita, tienen 25-26 y partidos de más de 500, 29-31. Sí, ¿Dónde van? mira lo que te comentaba, mira la ¿cómo se llama? La efectividad del bullpen está terrible, terrible. Están permitiendo demasiadas carreras. El relevo está terrible. No ha hecho el trabajo como Dios manda. Fíjate que, bueno, perdimos la serie contra. Se le ganó a los Mariners. Perdimos la serie contra los Cubs de Chicago. Se le ganaron dos a Atlanta. Y perdimos el primero contra los Blue Jays. O sea, un rival directo. Que son los equipos a los que hay que vencer. Bueno, se está perdiendo. Hay poca profundidad. Hay posiciones importantes, por ejemplo, como la tercera base, donde no hay un jugador, o sea, no hay un jugador que imponga, o sea, de verdad, o sea, un jugador que tú digas, bueno, esta tercera base va a ayudar a los Yankees con promedio, con ofensiva. Están contando con los venezolanos, Jordi Vivas, que es un muchachito que viene de Triple A, Oswald Peraza es un buen guante, pero es muy mal bate, no batea. Giancarlo Stanton es una basura, me perdonan la audiencia, pero Giancarlo Stanton es un jugador basura. Ese jugador tiene que cambiarlo, tiene que salir de él. Eso no sirve, ese señor no corre, ese señor no aporta. Puede, sí, cómo no, pega un jonroncito, pero cuántas veces se poncha, ¿sabe? Yo creo que hay carencia, Roberto, hay carencia, hay carencia, de verdad, hay carencia. Entonces, y de paso, lesiones. Luis Gil, lesionado, está en lista de lesionados de 60 días. Fernando Cruz, lista de incapacitados de 15 días. Mark Leiter Jr., lista de incapacitados por 15 días. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ian Hamilton, que ha demostrado que no funciona. Tim Hill es el único zurdo que tienen. y la tienen de brazos reventados, no tienen más zurdo. ¿Y con quién cuentan? Bueno, con sus abridores, con Carlos Rodón, con Marcus Stroman, y con Max Fried. Eso es todo, no hay relevo. El problema es que no hay bullpen, hay muchas lesiones en el bullpen. Ese es el problema. Y Devin Williams, que es el cerrador, bueno, mire, eso es una cajita de Pandora. A veces viene bien, a veces viene mal. Entonces, eso es lo que está pasando con los Yankees. Los Yankees necesitan urgentemente un tercera base de poder y necesitan uno o dos pitchers relevistas, entre ellos un pitcher zurdo. Ese para mí es el problema que tienen los Yankees en este momento. Ok, pues muchas gracias por este detalle de lo que previamente habías dicho, te extendiste y muchas gracias. Pero ahora mi pregunta es, ¿crees que Yankees se componga o no? Porque yo creo que 4 juegos no es una gran diferencia, porque si los No. últimos 10 Toronto ha ganado 7 y Yankees 6, pues tienen la oportunidad de retomar, ¿no? Sí, es lo que te digo. Si se hacen los movimientos, hay peloteros en el mercado, es interesante. Está este lanzador, este relevista de, ¿cómo se llama? De Cleveland, que está sonando fuerte, fuerte, fuerte de ser cambiado, que se llama Emmanuel Clase. Es un buen cerrador, ¿sabes? El equipo de los Yankees necesita, como te digo, necesita dos relevistas y un tercera base de poder. Y verás cómo ese equipo se endereza. Mientras no hagan esos cambios, dudo que la cosa vaya a mejorar. De acuerdo. Ok, va, pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, Iván, pues me voy a ir entonces con la conferencia con la Nacional, la Liga Nacional, perdón. Ok, El este, que pues. es la mejor. Sí, ok, lo que te iba a decir era que todas las tres divisiones son un copy-paste de la semana pasada. Y iniciando con la del este, Filadelfia sigue en primer lugar, 57 ganados, 43 puntos, 570 de average. Mets a medio juego, Miami a 10 juegos y medio, Atlanta 13 y Washington a 17 juegos. Y es muy chistoso, pero los cinco equipos tuvieron marca perdedora de los últimos 10. O sea, Sí. Filadelfia tuvo 4 ganados. Mets 5, igual que Miami, Atlanta 4 y Washington 3. O sea, hace todo lo posible para quedar en la misma posición. Pero Claro. bueno, en la central tenemos que Chicago sigue en primer lugar, pero lo acaba de empatar Milwaukee. Es la única diferencia contra la semana pasada. Ambos tienen 5. Pero Sí. viste ese récord. Han ganado 10 de los últimos 10. O sea, tienen 10 juegos seguidos ganando los Milwaukee Brewers. Cuidado con este Exacto. equipo porque, wow, me quito el sombrero. Sí, y no me acuerdo qué equipo de la Nacional la semana pasada tenía el récord contrario. 0 ganados y 10 perdidos. 10 Pero perdidos. fíjate qué chistoso, porque es muy raro ver un 10-0, ¿no? Y Sí, digo. es muy raro, muy raro. O sea, ese equipo viene enrachado. O sea, ese equipo le ha ganado la serie a todos los equipos con que jugó en los últimos 10 partidos. Ya, pues mira, ahorita está jugando contra Seattle, que le siga ganando. O le gane más bien a Seattle, es lo que me importa. Bueno, pues Cincinnati está a 8 juegos, San Luis a 8.5 y Piratas a 20, aún con las victorias sorpresivas que tú platicaste hace rato. Y Sí. bueno, por la división del oeste, tenemos a Los Ángeles Dodgers en primer lugar, 58 ganados, 42 perdidos, punto, 580 de average. San Diego sigue en segundo lugar e inclusive se separa de San Francisco. San Diego está a 3 juegos, San Francisco a 6. La semana pasada ambos estaban con un juego de diferencia. Y esto es porque San Diego los últimos 10 ha ganado 7, San Francisco los últimos 10 solamente 4. Arizona está a 8 juegos y Colorado 33.5 juegos. ¿Cómo ves esto, señor? Sí, increíble. Bueno, te iba a decir, con respecto al oeste, mira, San Francisco se cayó estrepitosamente, ha perdido 7 de sus últimos 10, y San Diego, al revés, se recuperó 7 de los últimos 3, y ca en cambio, Los Ángeles han perdido 8 de 10, Y bueno, los padres se han acercado peligrosamente a tres juegos. Lo que pasa es que, claro, el equipo de San Diego tuvo hace 2 semanas, tuvo una racha tremenda negativa y eso le perjudicó. Pero bueno, se vino recuperando. En la Claro. central, bueno, Chicago y Milwaukee están empatados. Chicago, es que claro, cuando tú tienes un equipo que viene embalado como Milwaukee, que te ganas 10 de sus últimos 10, pues es difícil, pues el equipo viene bien inspirado y cuidado si les arranca. Bueno, es que de hecho están empatados, no le puede arrancar el primer lugar. Pero si le ganan ahorita a Seattle y Chicago, no sé cómo, a ver, Chicago no sé con quién está jugando. Chicago está perdiendo con Kansas City. Esos son los equipos que meten a zancadilla. 12 a 4 en la baja de la novena. Pregúntame si van, o sea, tomando este resultado. Si Milwaukee le gana a Seattle, pues bueno, estaría cayendo el equipo de Chicago al segundo lugar, justamente con un juego de diferencia, para que Venga, veas. Sí, venga. y en el este, pues bueno, mira, esto está encarnizado, esto está muy bueno. Lástima que Atlanta se cayó, ¿vale? Lástima que Atlanta se cayó, porque, bueno, siempre me gustaba mucho el equipo de Atlanta y la verdad es que, oye, hubiese sido interesante que tuviesen estado competitivos. Pero bueno, eso sería, Roberto. Va, va, súper bien. Pues bueno, Iván, pues si ya no hay nada más, me voy a ir con temas de fantasy, Okay. cápsula y trivia. Y si Luis no se mete para cuando lleguemos a trivia, Pues podrías. gané No, no, no, no. por Exacto, no forfait. pasa eso. Tienes que atinarle. Bueno, pues lo que vamos a platicar el día de hoy son aquellos relevistas que tienen un ERA abajo de 2 y que están mejor ubicados acorde a Yahoo. Esto es en términos de fantasy. Y esto es porque hace como 3 o 4 semanas yo hablé de los mejores relevistas y demás, pero ahora voy a incluir con una estadística muy importante, ¿no? Que es el ERA. Para mí son, digo, todas son importantes. Pero la primera es el wave, la segunda es el ERA. Pero en esta ocasión voy a platicar solamente del ERA. Entonces, son relevistas acorde a Yahoo que tienen un ERA abajo de 2 y que no están en tantos rosters. Pero relevistas. ¿Ok? Relevistas, sí. Ah, relevista, okay. Sí, sí, a final de cuentas es importante. Fíjate que, no me acuerdo si el año pasado o hace 2, tuve una estrategia de solamente tener los pitcher, el número de pitchers mínimo, pero tuve más relevistas porque lo que yo buscaba era ma colocar más ciertas estadísticas como innings lanzados y mejorar mi ERA en mi WHIP y me funcionó, ¿sí? Entonces, bueno, ya ves que cada loco con su tema, pero bueno, a ver, mira, ahí te va. El primero es Randy Rodríguez de San Francisco. Él tiene un ERA de 0.84, igual un WHIP de 0.80. Está en el lugar 81 según Yahoo, pero está en el 30% de los rosters. Muy probablemente ahí está. El segundo es Tyler Rogers, también de San Francisco. Él tiene un ERA de 1.54 y un WHIP de 0.79, pero está en el 20% de los equipos. Y voy a finalizar con Daniel Palencia de Chicago Cubs. Él tiene un ERA de 1.53, un WHIP de 0.88, acorde a Yahoo está en el 98, pero está solamente en el 51% de los equipos. ¿Cómo ves? Okay, no, muy bien. Sí, hay una cantidad de lanzadores relevistas, pues que tienen números interesantes. Aquí tienes, por ejemplo, bueno, que no se habla mucho de él, pero Aroldis Chapman, que no es un, digamos que es un tipo ya medio quemado, veteranazo, pero tiene una efectividad de 1.15. Sí. 1.15. y un WIP Sí, de sí. 0.77. Y no creo que mucha gente lo tenga en sus equipos. Habrá unos que sí, Bueno, pero no sé. o sea, lo tienen el 85% de los rosters. Pero sí, estoy de acuerdo. No, al menos no es como el 90%. No es como Josh Hader, que está en el 99% de los equipos. Exactamente, exactamente. O un Robert Suárez de San Diego, que también lo debe tener muchísimo, muchísima gente, ¿sabes? Oye, no Y estoy bueno. seguro. Bueno, Sí. ok, pues va a acabar. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es pasar a la cápsula. Y aunque esta cápsula tiene, perdón, algo que ver de una cápsula que platicamos hace como 2 o 3 semanas, es como el contexto, ¿no? Y es el récord que tardó 2.130 juegos en ser roto. La racha imposible de Lou Gehrig. Sí, el 30 de abril de 1939, cuando Lou Gehrig se retiró voluntariamente de la alineación de los Yankees de Nueva York, había jugado 2.130 juegos consecutivos. Esta racha comenzó el 1 de junio de 1925 y duró 14 años completos sin perderse ni un solo juego. Para poner en perspectiva lo extraordinario de esta hazaña, Gehrig jugó con fracturas en las manos, conmociones cerebrales, lumbago severo y los primeros síntomas de la enfermedad que eventualmente llevaría su nombre, ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. Conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Exacto. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Este récord se consideró tan imposible de romper que durante 56 años ni un solo jugador se acercó siquiera a la mitad de la marca de Gehrig. El récord era tan respetado que cuando Pete Rose alcanzó una racha de 745 juegos consecutivos en 1978, los medios lo proclamaron como el nuevo Iron Horse. Rose estaba menos de la mitad del récord de Gehrig. Steve Garvey llegó a 1.207 juegos consecutivos en 1983. Everett Scott había tenido 1.307 antes que Gehrig. Ninguno se acercó realmente a los 2.130. Durante décadas, analistas deportivos, médicos y estadísticos declararon que el récord de Gehrig era matemáticamente imposible de superar en el béisbol moderno. Los jugadores modernos argumentaban, eran más grandes, más fuertes, pero también más propensos a lesiones y más conscientes de la importancia del descanso. Entonces llegó Cal Ripken Jr. El 6 de septiembre de 1995, en el Camden Yards de Baltimore, Ripken jugó su juego número 2.131, rompiendo oficialmente el récord que había resistido 56 años. Pero lo más extraordinario no fue solo romper el récord. Ripken continuó jugando 501 juegos adicionales, llegando a 2.632 juegos consecutivos antes de decidir voluntariamente terminar su racha el 20 de septiembre de 1998. Un dato que pone todo en perspectiva. Desde que Ripken terminó su racha en 1998, ningún jugador activo ha llegado siquiera a 1.000 juegos consecutivos. El jugador con la racha más larga actualmente activa tiene menos de 200 juegos. La noche que Ripken rompió el récord de Gehrig ocurrió algo único en la historia del deporte. El juego se detuvo oficialmente durante 22 minutos y 15 segundos para una ovación de pie que se extendió no solo por el estadio, sino por transmisiones en vivo en todo Estados Unidos. Tanto Gehrig como Ripken demostraron que la grandeza no siempre viene de momentos espectaculares, sino de la consistencia extraordinaria día tras día, año tras año, durante más de una década. E Iván, antes de preguntarte qué fue lo que opinas, ¿cuál es tu comentario de esto? Ya nunca más vamos a ver roto el juego de Cal Ripken Jr., porque los managers protegen tanto a los jugadores que nunca va a haber un jugador que le dejen jugar tantos juegos consecutivos, ¿no crees? Pues sí, es así, el béisbol moderno pues ha cambiado todos los parámetros, inclusive no solamente a nivel de jugadores al campo, sino que también a nivel de lanzadores. Pues ya no vemos lanzadores que hagan juegos completos. Obviamente no lo hacen porque tratan de cuidar esos brazos, pero también es algo ilógico, también de cierto punto de vista, porque ahora se lesionan más, hay más jugadores, más lanzadores con operaciones de Tommy John que hace 40, 50 años. ¿Por qué? Porque es que ahorita los lanzadores se basan en que tienen que lanzar a 100 y 102 millas. Anteriormente no, anteriormente los jugadores, los pitchers eran muy relajados y bueno, lanzaban 70, 75. Un gran lanzador te podía lanzar 86 millas, ¿sabes? Era Mira, distinto. Cambia todo, la historia va cambiando todo, todo. sí, no, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo veo partidos, perdón, donde Paul Skenes lanza y se avienta unos lanzamientos de más de 100 millas, pero no creas que es uno y luego 10 lanzamientos después el otro. No, se avienta dos o tres seguidos y dices, qué potencia de brazo, pero también, como bien dices, tiene mucho riesgo de lesionarse. Claro, mira, ahí tienes tú Gerrit Cole. Gerrit Cole, Tommy John, cirugía Tommy John, perdió toda la temporada y entonces queda para la del 26, ¿sabes? Y ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, tiene que pasar, o sea, a empezar a, ¿cómo se llama? Lanzar con inteligencia. Bueno, le pasó a Verlander. Justin Verlander tuvo que hacerse a Tommy John y más bien fue muy bueno de que después a Tommy John. Todavía era un pitcher que sacaba outs, pero más nunca volverá a tener esa velocidad de 99, 100 millas que tenía. Olvídate, eso Claro. no existe, eso no existe. Entonces, bueno, yo creo que el récord de Cal Ripken Jr. va a ser muy difícil que lo puedan batir. Honestamente te lo digo. Dicen que los récords están hechos para ser vencidos, pero en este caso creo que por como estamos viendo el béisbol moderno, así como tú comentabas, creo que va a ser muy difícil que veamos un jugador que pueda batir esta hazaña de Cal Ripken Jr. De Mi opinión. acuerdo. Oh, sí, súper válida. Yo estoy de acuerdo. Porque yo creo que nunca va a volver a pasar, o al menos si pasa, tendrá que haber un cambio muy importante dentro del béisbol, ¿no? Así es, así es. Pues venga, Así bueno, es. Iván, pues ahora nos vamos a pasar a la trivia. Y nada más para que sepas, resulta que pian pianito, como se dice en México, Luis está a un punto de ti. Tú llevas 5 y Luis lleva 4 puntos. Okay. Y hay un cambio. A petición de los de ti, bueno, no sé si de ti, pero yo creo que de Luis, terminamos las 15 trivias que yo había definido, que eran trivias difíciles, extraordinarias, algunas. Por trivias medianas. Entonces, las 15 primeras trivias fueron difíciles o muy perras, y ahora las 15 que siguen van a ser medianas. Entonces, todavía tienen, obviamente, oportunidad, y tienes oportunidad de alejarte. ¿Ok? Okay. Pues va que va. ¿Qué jugador conectó más home runs durante la década de los 2000? Esto es de 2000 a 2009. Las opciones son A, Barry Bonds; B, Alex Rodríguez; C, Albert Pujols. En la de 2000. ¿Me dijiste? Repíteme las opciones, por favor. Claro, del 2000 al 2009. Barry Bonds, Alex Rodríguez y Albert Pujols. A ver, si no me equivoco, es Alex Rodríguez. Y así es, efectivamente. A-Rod dominó la década del 2000 con 435 home runs, superando a Barry Bonds, que hizo 317, y Albert Pujols, que hizo 366. Lo impresionante es que Rodríguez hizo esto jugando en dos parques muy diferentes: el Ballpark en Arlington con los Rangers del 2001 al 2003 y el Yankee Stadium con los Yankees del 2004 al 2009. Durante esta década también ganó dos MVPs, 2003 y 2005, y estableció el récord de mayor contrato en la historia del béisbol en dos ocasiones separadas. Pues, súper bien, Iván. Muy bien, muy bien. Entonces, ya vas tú 6-4. Ajá. Está bien. Sí, Las... aunque Barry Bonds es el líder histórico de jonrones, conectó tres, sí, creo que fueron 300 y pico en los 2000, pero creo que su mejor época fue en los 90 y principios de los 2000 también. Okay. Ese es un dato interesante. Bien. Bueno, muy bien, excelente. Pues va que va. ¿Con qué nos continuamos ya que acabó el base? Bueno, este fin de semana hubo competencia de motociclismo en lo que significó, o lo que, digamos, igual que las grandes ligas, lo que significa la primera mitad de la temporada. Ahora viene el receso de verano y, bueno, las escuderías pues están en, bueno, comienzan a trabajar obviamente en lo que será la segunda temporada, la segunda parte de la temporada, que será dentro de 4 semanas. 4 semanas. Porque tú sabes que en Europa están ahorita en pleno verano y bueno, las temperaturas son vulgares allá bueno, en España es una cosa tremenda, que en 39, 38, 40 grados no se puede correr así. Entonces, pues, pero bueno, sí, se siguen haciendo test nuevos, práctica, prueba de motores, todo tipo de, porque digamos que ellos nunca duermen, pues ellos tienen que seguir haciendo sus pruebas, pero a nivel de competencia vamos a entrar en el receso de verano. Pues Marc Márquez sigue marcando la pauta, pues ganó con cierta comodidad el Gran Premio de Brno, en la República Checa, y bueno, se afianza como líder solitario en lo que es la MotoGP. Okay, yo creo que va a ser muy difícil, que a menos que Márquez le pase algo que Dios quiera que no, va a ser muy difícil que le puedan quitar este campeonato a Marc Márquez. Pues luego tuvimos la categoría Moto2, donde ganó Joe Roberts, en la categoría, digamos, en la categoría media. Y en la categoría pequeña, en motos de 250 centímetros cúbicos, a moticos pequeñas, pues bueno, el triunfo fue para José Antonio Rueda, que este chico español pues tiene una proyección, proyecta pues a ser un piloto pues muy competitivo y que seguramente va a estar subiendo a nuevas categorías. Como te dije, receso de verano y en 4 semanas nos volvemos a ver. A nivel de Fórmula 1, pues no sé, a ver, no sé, creo que no hay... No tengo las fechas, pero no tenemos tampoco pauta de Fórmula 1. Que por cierto, Roberto, en Fórmula 1 estuve viendo algunas especulaciones sobre Checo Pérez. Estaban hablando de que Checo Pérez volvía a la Fórmula 1, habían especulaciones, perdón, y que estaba fuertemente de que pudiera correr con el equipo Cadillac que entra a la Fórmula 1. Bueno, y sería muy interesante para él, ¿no? Ser piloto oficial de una escudería naciente, ¿no? Como la escudería Cadillac. Va a ser muy bueno ver esto, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a Checo Pérez, que por cierto estuve viendo un programa de él, donde, bueno, estuvo contando las verdades de lo que pasó con Verstappen, y ahora que ya no está en esa escudería, pues bueno, ahora puede hablar a rienda suelta y decir todo lo que pasó, todo lo que sintió, todo esos sinsabores que vivió bajo la sombra de Max Verstappen. No sé si tuviste el documental, pero ¿No? estuvo muy interesante. ¿Y por dónde lo viste? Eso lo vi, eso lo pasaron, creo que lo vi fue en YouTube. En YouTube, Ah, te voy a buscar. en un canal mexicano donde él hablaba sobre todos los pormenores de lo que pasó, cómo pasó, y bueno, por supuesto, habló cosas no muy buenas de su compañero, que bueno, tienes que verlo, porque son declaraciones bastante, bastante fuertes. Okay, no, sí, no, no me lo quiero perder. Y sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el rumor anda muy fuerte que Checo Pérez podría estar con Cadillac. Vamos a decir que sería, no creo que sea el piloto número uno, a lo mejor es el dos, emulando lo que hizo en Red Bull, y que se traigan a un, no sé, un chavito tipo Verstappen, pero que sea buen pedo, no mamón como él. Cierto que harían increíble mancuerna. Sí. Es así. Bueno, déjame comentarte que hay fuertísimos. Sabes que Christian Horner fue dado de baja de Red Bull, ¿no? Christian Horner fue el cerebro de la escudería. No sé por qué lo votaron. Realmente no entiendo qué pasó internamente en Red Bull, porque Christian Horner fue un hombre ganador, un tipo que llevó a Verstappen a dos títulos mundiales, a tres títulos mundiales, un tipo que estaba ahí, que era el cerebro, las estrategias, todo lo que había en ese box. Y bueno, fue despedido, fue apartado de su cargo. A mí me extrañó muchísimo realmente esa situación. Pero bueno, son cosas que suceden. Y con la salida de Christian Horner, pues ahora hay un fuerte rumor de que Max Verstappen pudiera salir de Red Bull y firmar con Mercedes. Es un rumor muy fuerte que está corriendo en los pasillos de la Fórmula 1. ¿Cómo ves? Sí, mira, yo creo que lo dieron de baja porque cuando, y voy a hablar de un equipo deportivo, cuando Red Bull, Yankees, Patriotas, Barcelona, Chicago, o Golden State, el equipo que tú digas, que dominaron sus respectivos deportes. Y eran los campeones indiscutibles. Dejan de serlo. Así les cae un balde de agua fría a los equipos. Y siempre buscan el culpable. Y el culpable, la mayoría de las veces, siempre es el director técnico. Y en este caso, hablando de fútbol o lo que sea, pero ahora le tocó a Horner. Entonces yo creo que por eso lo dieron de baja, ¿no? Recuerda, ¿cómo dicen? Que la casa se barre, la escalera se barre desde arriba o algo. Bueno, yo no soy bueno para eso, pero yo creo que es por eso la razón. Sí, y fíjate que Adrian Newey, que fue el genio diseñando ese carro, también se fue de la escudería Red Bull. Esa fue la primera baja que tuvo Red Bull. Ahora se va Christian Horner. Algo está pasando en esa escudería que esas piezas claves han salido. De hecho, dicho sea de paso, Rolco, déjame decirte y también le digo a la audiencia que haber sacado a Christian Horner, porque Christian Horner tenía contrato firmado, y haber sacado a Christian Horner le costó a Red Bull la módica suma de 25 millones de euros. Que Wow. tienen que pagarle, tienen que pagárselo por haberlo despedido de la escudería Red Bull. Pues, pobrecito, no sé qué va a A hacer con ese esta cantidad de pobrecito, sí, dinero. Sí. pobrecito, pobrecito. Sí. Él puede ya retirarse y decir: señores, ¿saben qué? Me voy a mi casa del lago a acostarme en una poltrona y a disfrutar de mi dinero, sin ningún problema. Así, básicamente así. Sí, es increíble. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, a nivel de fútbol soccer, digamos así, pues todas las ligas están detenidas ahorita, están en proceso también vacacional, y lo único que se ha estado jugando ha sido la Euro femenina. Te voy a ser muy sincero, no la he seguido, no la he seguido. Voy a confesar eso, no por nada malo, simplemente porque, bueno, digamos que el fútbol femenino no es tan emocionante como el masculino, sin menospreciar a las damas, por supuesto, nada que ver, no sé, no, que no se malinterprete, simplemente, bueno, es un poquito más lento, es un poquito menos técnico, a pesar de que hay equipos muy buenos, equipos que están muy bien preparados, las inglesas juegan un gran fútbol, las españolas, las italianas. Pero sinceramente no he seguido el mundial, la Euro femenina, que me imagino que ha estado bastante interesante. Así que por ese lado, pues no tengo mucho que comentar. Ahora, ¿y esta liga femenina son de todos los equipos de todos los países europeos? Sí, es la Euro, es como si la Euro Ah, femenina, pues. Todos los equipos, todas esas figuras se van a sus respectivas selecciones y bueno, van a jugar su euro. Tal cual. Igual que los varones que el Mundial de Fútbol y luego tienen la Eurocopa que se juega cada 2 años después del Mundial. Bueno, las chicas es igual, ellas tienen su Mundial femenino y luego tienen su euro también. Así que desde ese punto de vista están por igual. Muy bien. Bueno, ¿qué más por aquí tenemos? Bueno, se está corriendo el Tour de France. Honestamente, no lo he seguido. Yo no soy muy fan ¿cómo se llama? De la bicicleta, pero no sé cómo van no sé cómo van las etapas en estos momentos del Tour. Pero bueno, para que sepan que bueno, están en esa definición. ¿Okay? Bueno, aquí nos conseguimos mucha información al respecto. Pero bueno. Bueno, no sé si comentaron la semana pasada sobre la final de Wimbledon. Sí, ganó el italiano. Ganó Jannik Sinner, le ganó a la final a Carlos Alcaraz, que bueno, fue prácticamente la revancha de lo sucedido en Roland Garros cuando Alcaraz derrotó a Sinner en un partido muy doloroso para el italiano. De hecho, lo dijo en la entrevista, dijo que había sido muy doloroso la derrota en Roland Garros y que bueno, y que esta victoria en Wimbledon pues realmente lo calmaba, pues, o sea, lo consolaba un poco. Porque, bueno, pretendía pues, ganar esos dos Grand Slam. Fue un partido muy intenso, un partido de verdad muy disputado, donde honestamente creo que Sinner fue un poquito más que Carlos Alcaraz. Sin desmejorar al español, que también hizo un juego muy, pero muy bueno. Ahorita lo que queda, ya el último Grand Slam es el US Open, que ya es ya por los meses de octubre. Octubre, noviembre, creo que por ahí es que comienza a jugar el US Open. Y bueno, y previo a eso, pues obviamente todos los Master 1000 que vamos a ver de aquí, pues hasta que llegue eso. Pero entonces ya volvemos a lo que son las canchas rápidas. Y en la rama femenina, pues bueno, tuvimos la victoria aplastante de la polaca Swiatek sobre la americana Anisimova, que la verdad que fue vergonzoso eso, Roberto. Blanqueo, o sea, le ganó 6-0, 6-0. O sea, fue una derrota dolorosa y humillante la que le metieron a la estadounidense. Así, bueno. Bueno, nada, ¿qué más te puedo contar? Bueno, pues estaba leyendo un artículo de, ¿te acuerdas a Usain Bolt? Claro, lo Bueno, admiro, cañón. bueno, estaba leyendo un artículo donde dice que Usain Bolt acepta haber recibido ofertas para jugar en la NFL. ¿Cómo ves? No manches. Sí. Estaba leyendo eso. Sí, entonces dijo que había tenido ofertas en la liga, pero que desanimó por la cantidad de golpes que reciben los jugadores. Bueno. Obviamente, una persona que no está acostumbrada a eso, pues nada más de imaginarse los golpes que va a recibir cuando recibe el balón, pues bueno, ya eso le enfría el guarapo a cualquier persona. Te voy a platicar algo. En México, 1960, en 1968, México fue el anfitrión de los Juegos Olímpicos. En ese entonces, en 100 metros, hubo un afroamericano de Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, que ganó la medalla de oro en 100 metros. Resulta que la siguiente temporada después de los Juegos Olímpicos o un año después, no me acuerdo, los Dallas Cowboys contratan a este jugador. Y en ese entonces, mi papá, todo esto te lo digo porque mi papá siempre le ha ido a Dallas. Y ahorita te voy a platicar, por cierto, porque le iba a Dallas, por cierto. En ese entonces, mi papá pues veía los partidos y decía que los equipos ofensivos no tenían el pase aéreo como tú y yo hoy en día lo conocemos. O sea, de repente le lanzabas un pase, no sé, a Wes Welker y salía corriendo así durísimo, o Tariq Hill, o a Justin Jefferson en una bomba, ¿sí? Que solamente utilizaban a los tight ends para pases cortos. ¿Ok? Entonces, que esta entrada de este jugador revolucionó la manera en la que los ataques ofensivos aéreos se manejan en la NFL. ¿Cómo ves? Sí, la verdad es que sí, es que también ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho eso. Lo que hablábamos del béisbol, ¿no? Que antes era totalmente distinto, se hacían pases cortos, no veías tanto, creo que se jugaba más por tierra, ¿verdad? Que por aire, que es Exacto. lo que estás comentando. Sí, y me dejan te platico que mi papá nació en 1950 y él, junto con mucha gente en México, empezó a ver partidos de la NFL porque eran transmitidos en blanco y negro. Y el único equipo que pasaban los partidos en México de local siempre fue los Vaqueros de Dallas. Entonces, por Ajá. eso mi papá y la mayoría de los hombres de su generación que le van o que les gusta el fútbol americano, le van a los Dallas Cowboys. Claro, sí, esto es como un equipo de referencia, pues. Exacto. Y sí te puedo decir que la mayoría de los hijos de esas personas, o sea, diciendo mi papá le va a Dallas. Pues yo le voy a ir al contrario para que se le quite. Entonces por eso le voy a los Steelers. Claro. Está bueno. Sí. Está bueno. Que por cierto, estaba viendo, no sé si viste, dice que los Steelers presentan uniforme retro inspirado en temporada de 1933. ¿Lo viste? Sí, fíjate que ese uniforme me gusta más. El que parece abeja que han utilizado los estilos en los últimos años. Correcto, parece unas abejas, sí. Es Exacto. correcto. Bien. Es correcto. Sí. Bueno, y no sé si también viste que van a comenzar a implementarse unos uniformes que se van a utilizar cuando sean partidos divisionales. No sé si escuchaste. Oh, a ver, Sí. platícame. Sí. Bueno, resulta que cuando hayan partidos de rivales de división, por ejemplo, que jueguen Patriotas y Búfalo, entonces van a usar un uniforme especial, ¿ok? Cuando sean equipos de la misma división. No lo van a implementar todos los equipos de la NFL en este momento, es una prueba piloto y en este caso arranca la AFC East. Okay. Es decir, Buffalo, Miami, Nueva Inglaterra y los Jets. Y un equipo de la NFC, creo que la NFC East también van a tener esos uniformes. Y progresivamente se van a ir incorporando la AFC Norte, la AFC West y la AFC Sur. Igualmente con los equipos de la Nacional. Todavía no han presentado los uniformes, pero ya se van a comenzar a implementar a partir de esta temporada. Que tengo mucha curiosidad, por cierto, de ver estos uniformes, porque deben ser algo espectacular, pues. Entonces ahí tú vas a saber que son equipos que son rivales divisionales. Bueno, son cosas, iniciativas nuevas de la NFL que, bueno, que de repente pueden ser atractivas para el público. Sí, de acuerdo. Fíjate que cuando los Steelers juegan contra los Ravens, normalmente utilizaban este uniforme que era de local, perdón, que era todo negro. Sí, todo negro con los números en amarillo. Se veía increíble. Qué lástima que nada más vayan a ser para ciertos equipos, pero pues vamos a ver qué tal. Sí, de verdad que suena interesante. Bueno, y en noticias de la NFL, pues bueno, estoy aquí viendo que los Titans pierden por la temporada al quarterback Will Levis. El mariscal de campo decidió someterse a una cirugía en el hombro derecho y no estará disponible para jugar con el equipo de los Titans. Creo que los Titans, pues no es que tengan unas grandes aspiraciones, pero bueno, siempre perder un mariscal de campo es bastante, bastante duro. Por aquí viendo los titulares, los Colts mantienen confianza en Anthony Richardson. Bueno, yo no sé qué tan confianza puedan tener en Richardson, pero ya a mí me demostró que es un jugador que, bueno, muy polémico y que bajo presión es un tipo que no es muy bueno. ¿No te parece? Sí, no, creo que estoy de acuerdo contigo. No es un buen jugador, pero todo sí que es el tema. Muchas veces los equipos, o en este caso los general managers, no quieren admitir que el pick de primera ronda que usaron no funciona. Y muchas veces ese es el problema, que debido a que no quieren admitir que la regaron, hicieron mal, hacen todo lo posible para decir, no, pues le voy a dar a armas porque seguramente la va a hacer bien. Cuando muchas veces, pues no pasa así, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, en otras noticias, los Seahawks liberan a Noah Fant tras tres temporadas. Bueno, Noah Fant ya está quemado. Sin duda que es un jugador que en su momento no fue un gran, no, no es que haya sido un gran jugador, pero digamos que un jugador promedio y jugó para muchos equipos en la NFL. En otra noticia, el griego George Karlaftis firma con los Chiefs, o sea que se queda con el equipo de Patrick Mahomes. No tengo los, ¿cómo se llama? Los pormenores de su contrato, pero me imagino que debe ser una muy buena paga porque este es un jugador muy bueno en la defensa y bueno, ha aportado entre cosas muy interesantes para los jefes de Kansas City. Bueno, otra noticia aquí triste, los Lions pierden por el 2025 al defensive tackle Levi Orwusurike. Este tipo debe ser africano. O Un defensive latino. tackle muy bueno, por cierto. Muy bueno, muy lamentable ahora que los Lions comiencen ya con esta lesión antes de comenzar la temporada. Muy triste. Bueno, esos son los titulares, Roberto, de la NFL. Venga, súper bien. Pues ya estamos a nada, según yo, estamos como a 20 días o 2 semanas del partido de Salón de la Fama. ¿Cuándo es? Ajá. Entonces, ya lo estamos acercando. Perdón, perdón. Sí, el tiempo ha pasado muy rápido, ya estamos cerca del kickoff, estamos en julio, agosto y septiembre, ya lo que queda, ya julio prácticamente está a más de la mitad. Lo que queda de agosto, que me imagino que comenzarán los campamentos, y bueno, ya lo que queda es muy poco. Sí, se va a jugar el 31 de julio, entre Chargers contra Lions. Entonces, sí, digo, realmente ese no es un partido que yo vería, porque obviamente es un partido que si le metes galleta y te lesionas, le dices adiós a la temporada. Sí. Bueno, bueno, yo no tengo más nada, Roberto. No sé si tú tienes algo más. No, la verdad no. Bueno, ok. No. Ve Bien, cerrando, entonces. yo finalizo. Bueno, entonces, pues vamos cerrando el podcast por el día de hoy. Pues bueno, pues muy, muy agradable. Estaba aquí viendo justamente un video de. Justamente estaba viendo un video acá donde dice que el dueño de una casa de empeños confesó vender cosas robadas de Joe. O sea, que a Joe Burrow lo robaron, ¿no? Le robaron su casa. Y parece que después de unas investigaciones, pues han conseguido que una persona, un dueño de casa de empeño, pues vendió cosas que pertenecían a Joe Burrow, que lo estaba justamente viendo, bueno, como ya como noticia final, pues. Ya. Bueno, pues sí, bueno, entonces nada, pues contento de estar aquí en esta edición y bueno, nada, agradeciendo a la audiencia por su sintonía y bueno, recordarles que nos pueden conseguir en las redes sociales para cualquier pregunta, sugerencia o crítica que tengan para con nosotros. Así que bueno, me despido por esta semana, Roberto, y bueno, ya para la próxima tendremos a Luis si Dios lo permite. Esta semana no pudo estar por motivos ajenos, pero bueno, ya la semana que viene pues estará nuevamente con nosotros. Claro. Pues bueno, Iván, muchísimas gracias por este podcast. Todo muy bueno. Platicamos padre. Y agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche, recordándole que nos puede escuchar en cualquier plataforma donde exista un podcast. Y pedirles que compartan nuestro podcast porque siempre nos ayuda y nos dejen una calificación. Y bueno, Iván, te envío un gran abrazo. Muy buenas noches. Bye bye. Buenas noches, bye bye, chao.